Ferrero está con nosotros. Principal impulsor del Tele6, ministro de Estado en la cartera Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Toledo. Él sí está feliz. ¿Por qué? Bueno, César, gracias por la invitación. Y quiero aclarar que no es que no quiero debatir con Alan Ferle, sino que ya lo he hecho en innumerables oportunidades. Y yo prefiero utilizar este espacio en tu programa para conversar y no para enredarme en una discusión de temas que ya he conversado con él antes. Y yo respeto la posición de Alan Ferle, es un técnico respetado, pero él tiene una opción ideológica con el tema del tratado. Yo he escuchado su entrevista y voy a contestar una de las cosas que él me ha dicho. ¿Cuál es tu opción? La tuya. Mi opción, porque es si que se trata de opciones ideológicas, creo que cada uno tiene la suya. Mi opción, ¿no? Es que el tema del TLC y la apertura comercial no tiene ideología. Chile tiene gobiernos socialistas hace 16 años y sigue la apertura comercial. China ha pasado de comunismo a hoy día una economía de Estado, porque sigue siendo el Estado dueño, y también está negociando acuerdos comerciales. No es hoy día una opción ideológica el tema del TLC, es simplemente que el mundo te indica que tienes que integrarte. Una pequeña digresión. Chile está mucho mejor preparado que el Perú, y China es una potencia. Bueno, Chile, en 10 años estaba mejor que Chile, César. ¿En 10 años? ¿Dentro de 10 años vamos a estar mejor? Sí, sí. ¿Con TLC? Mira, sí, claro. Gracias al TLC. Con los TLCs, no con con los que vengan, porque fíjate. Unión Europea, claro, Suiza. ¿Cuál es el argumento? Yo respeto a Alan y lo reitero porque además me considero su amigo, no somos íntimos, pero somos conocidos, estamos en este tema hace mucho tiempo. Y claro, él habla de estudios, pero yo hablo de realidades. Yo no hablo de estudios. La realidad nos indica que los países que apuestan por la apertura comercial y que son chiquitos como el Perú, tienen la oportunidad de acceder a mercados grandes y vender sus productos. Esa es la realidad. La otra realidad es que el Perú ha estado encerrado en sus fronteras durante años, César, con la comunidad andina, el arancel externo común, y exportábamos 6.000 millones antes del gobierno de Toledo, ¿no es cierto? Y hoy día estamos en 27.000. Bueno, claro, pero van a decir los metales, vas a decirme. Sí, no te iba a decir eso solamente. Pero dime, yo te digo, solamente en la exportación no tradicional, confecciones textiles, agroindustria, exportamos lo mismo que todo lo exportado, incluyendo el oro y el cobre, hace 7 años. Entonces, hay un crecimiento en volumen, es sustantivo. Entonces, aquí el tema es, avanzamos hacia el desarrollo con dificultades, porque van a haber dificultades, con sensibilidades, porque van a haber sensibilidades, porque ¿qué camino es un camino de rosas? No existe, ni en nuestras vidas, ni tampoco para el país. El tema es qué opción tomamos, o seguimos como estamos, o apostamos por un futuro distinto, tal vez con una mejor perspectiva para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias, los peruanos. O sea, ¿tú consideras infalible la fórmula de ligarnos a los TLCs? Yo creo que es la mejor fórmula. Yo no sé si sería infalible, ¿no? No soy absoluto en la fórmula. Pero estás siendo muy enfático, estás diciéndome, dentro de 10 años, con los TLCs, vamos a ser mejores que Chile. Bueno, yo te digo, César, yo considero que el Perú tiene mejores condiciones de país que Chile. Y no porque sea peruano, porque quiero mi país, sino porque estoy convencido de eso. Mejor área cultivable, un mar más rico, mejor ubicación geográfica. Tenemos una Amazonía, exportamos 200 millones de dólares en madera y Chile exporta 3.000 en pino. ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Entonces, y ellos lo saben. Ellos lo saben, ¿no es cierto? Y por eso están acá poniendo un pie y si pueden el otro también. Entonces, acá el tema es que Perú no ha sabido aprovechar lo que tiene y va a empezar a aprovecharlo ahora. Y por eso esa generación de riqueza va a implicar. Yo estaba viendo estadísticas del BCR hace 3 o 4 días, César, y veía que el ingreso por habitante del Perú ya está cerca de $4.000 cuando estábamos en 2.000. Sí, pues. Todavía es bajo. Lo cual es un espejismo, ¿no? No, bueno, es porque bajo. La extrema pobreza se ha reducido solo en 2 puntos. Claro, pero la gran pobreza se ha reducido. Ese es un tema de en 3 puntos. Ese es un problema de redistribución. Pero Alfredo, que el TLC no lo va a arreglar. ¿No entiendes que estás apostando por un país que de pronto se va a convertir en coches bombas en tarata? No, es que yo si la desigualdad continúa. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a poner las cosas en perspectiva. No le pidas al TLC que arregle todos los problemas del Perú. No le pido a él. El TLC te va a ayudar en el tema económico. Ahora, el tema de la redistribución de la riqueza es un problema que no es del TLC. Pero ¿cómo haces para que chorree el modelo? Bueno, porque esa es la el gran TLC es para alimentar un modelo, una determinada vaca, que la vaca de leche. Sí, para pero todos. No, pero ¿cómo pero haces? Da leche. Lo que pasa es que esa leche no se distribuye en forma equitativa. Y hay muchos, además. ¿No es cierto? Entonces, ojo con eso. Sí hay leche. Dionisio Romero se toma 4 vasos pero el peruano común se toma dos gotas. Yo no quiero hablar de chorreo, porque además la palabra chorreo que la inventó, creo que además el mismo gobierno aprista, que hoy ya no quiere usarla, es un término medio despectivo, ¿no? Creo que fue el chorreo. Hasta un soltero, una frase suelta de Toledo. El chorreo es lo que se te cae, ¿no? Yo digo, bueno, chorreo, Toledo. Si la redistribución del ingreso. No, claro. Entonces, ¿a dónde va? Yo para acabar la idea, César, y por eso quería hablar contigo, y no tengo nada contra Alan, pero digamos, prefiero hablar contigo y cambiar ideas para ver que tal vez, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no es cierto? Siempre todo mundo tiene parte de la verdad. Cada uno tiene su verdad en todo caso. Entonces, yo creo, por ejemplo, yo he escuchado el subsidio. El subsidio es una realidad americana, sin duda. Por eso es que hemos negociado plazos más largos para los productos peruanos. El Perú entra con su oferta exportable inmediatamente, el TLC es vigente al día siguiente. Estados Unidos va a tener que demorarse 17 años. Otro dato. Esos productos subsidiados que tienen subsidio, hoy día tienen otro precio, ya no están usando el subsidio. Porque ha subido tanto el precio del maíz y el precio del trigo, porque están usando las plantaciones de maíz para el etanol, que ya no, el subsidio americano no está efecto. ¿Qué hace el subsidio americano? Dice, bueno, si tu costo de producción está en 5, yo te pago 5 más y te pago 10, entonces produce trigo, aunque no esté bueno el precio. Pero si el precio llega al precio que debe llegar, ya no aplicas el subsidio. Entonces, hoy día el maíz y el trigo, por ejemplo, tienen precios internacionales altísimos, tan altos que estamos pagando caro por nuestro fideo y el pan, que además son del consumidor del día a día, de esos pobres a los que tú te refieres, y que a mí también me preocupan. Entonces, todo tiene dos caras. El TLC es un instrumento, no es la panacea, pero ese instrumento, bien canalizado, con otras cosas que hay que hacer, va a probablemente a producir un país distinto. ¿Y cuáles son las otras cosas? Se ha calculado, para acabar el tema del PBI, que en el Perú está ahorita, va a caer el 2007 en 106 mil millones de dólares de PBI. 106 mil. Además, creo que tenemos más reservas que deuda externa. Cosa que era increíble pensar eso iba a pasar hace 10 años. ¿No? Hoy día tenemos más reservas. No hay duda de la lozanía de las grandes cifras. Pero eso, César, eso es consecuencia de la apertura comercial y de la inversión privada. La inversión privada no es sacrosanta. La inversión privada es necesaria, pero es interesada. Pero esas son las reglas del juego. Pero para eso está el Estado, pues. Entonces, para que venga y ponga orden y le diga, oye, te vas a llevar de esta torta, te vas a llevar este pedazo. El Estado está... Pero no te vas a llevar la torta entera. El Estado está para regular y cobrar impuestos. Mira, exactamente. Por aranceles... Pero el problema es que el Estado cada día es más chiquito. Fíjate que vienen los sobreprecios extraordinarios de la minería y no es capaz el Estado de decirle, oye, vamos a renegociar, aunque sea el asunto... No de tu impuesto a la renta, no, yo no te voy a modificar nada tributario porque tú tienes un contrato de, efectivamente, eternidad tributaria. Quiero simplemente que me des un poco más de plata. Ahora, no te olvides, César. Es mi oro. Sí, pero no te olvides, César, de que en el tema de la minería hay hoy día regalías y hay canos. Hoy día las regiones tienen más plata de la que pueden gastar. Y lo que les está pasando a las regiones es que no tienen capacidad de gasto porque no tienen proyectos. Porque hay un problema de capacidad humana también. Sí, pero no... Sí, pues el canon es un derivado del impuesto a la renta. Tampoco lo inventes como una cosa independiente. No, pero hay plata. Porque la gente va a creer que las mineras pagan canon. Claro, no, pero es que, en el perro del hortelano y la frase de Raimondo de un rico sentado en un banco de oro, que es la frase que hemos escuchado todos siempre. ¿No es cierto? Es falsa, ¿no? Que es falsa. Bueno, porque no estamos sentados en un banco de oro. Ni somos ricos. Un país es también, ¿no?, su gente. Ni somos ricos. Ahí va. Su preparación, tienes razón. Su educación. No somos tan ricos, porque mientras que el recurso humano no esté bien, exacto, no hay riqueza. Exacto. La riqueza hoy día, en Singapur, donde no tienen el mar que tiene el Perú, donde no tienen su oro del Perú, es un país rico. ¿Por qué? Porque ha invertido en la mente de la gente, ha invertido en educación. Hoy día es un país así, Singapur. Y la India va a ser un país rico. Claro, entonces, no somos ricos porque el recurso humano no es rico. Y es el recurso humano el que hace la diferencia entre el rico y el pobre. No es el mineral. Bien, Alfredo, y sin embargo, el presupuesto de educación, que por acuerdo nacional debió subir 0,25 cada año, 0,25 del PBI, ha decrecido. Entonces, cuidado, ¿no? Sí, sí, por sí, una sí. parte empujamos el TLC y por otra parte estamos descuidando cosas esenciales. ¿Y qué te voy a decir yo? Tienes razón. Porque el TLC, como te he dicho y repito, es una parte de la ecuación. No es el total. Entonces, si yo en la paralela no trabajo la competitividad, no trabajo la capacitación, yo estoy muy preocupado cuando acabo de ver, ¿no es cierto?, hace 2 o 3 días en el periódico, en varios, ¿no?, que competitividad está último de 131 países, ¿no es cierto? Y hay un Consejo Nacional de Competitividad que no sé qué cosa está haciendo, ni sé quién lidera, pero que no está trabajando. Entonces, claro, tú me dices, entonces, ¿el TLC no va a servir? No, sí va a servir, pero va a servir más o menos, dependiendo cuánto más o cuánto menos, dependiendo de cuánto bien lo utilicemos. O sea, no es la fórmula, es parte de la fórmula. Efectivamente. Pero es bueno tener esa parte de la fórmula, porque sin esa parte de la fórmula tampoco puedes hacer lo otro. Entonces, el TLC es una solución. Yo he escuchado que Alan decía el trato oficial diferenciado. Sí está el trato oficial diferenciado en la negociación, César. Está en el momento en que yo lo concretizo, no a nivel de un concepto genérico, sino a nivel que te digo, tú Estados Unidos y yo mis espárragos entran sin aranceles mañana. Tu maíz entra sin aranceles en 20 años. Ahí está el trato oficial diferenciado. Está aplicado a la desgravación misma de los productos. Porque el concepto teórico no me sirve, pues, César. Yo digo, como yo soy chiquito... Pero si es así, entonces, ¿por qué el gobierno está preparando medidas de urgencia dentro de los próximos 6 meses para aliviar a los agricultores? Porque tenemos, César, un mal congénito de hace décadas, donde la agricultura ha estado abandonada, donde ha estado desprotegida, sin tecnología y sin capacitación. Al capacitación no lo puedes dejar abandonado con el TLC. Al capacitación hay que darle información de qué cosa producir. ¿Pero tú crees que con 40 millones de dólares, como dice Alan Ferley, los vamos a aliviar? Yo no creo que esa cifra sea la cifra, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que poner la plata que tenga que poner. Y así en genérico. Si a Carranza no le da la gana, no la pone. No, hay que ponerlo, porque de eso depende no solo el éxito del TLC, César, sino el éxito del país. O sea, tú estás consciente de que si el TLC quiebra a los pequeños agricultores, no va a ser un éxito, entonces. Yo creo que no los va a quebrar. Lo que va a pasar es que lo vas a utilizar más o menos, depende cuánto más, depende de cómo lo trabajes. Pero estás admitiendo que necesitan ayuda. No, pero no por el TLC. Necesitan ayuda, aunque esto sea por el TLC. O sea, el agricultor necesita ayuda, sin TLC también necesita ayuda. O sea, ¿por qué hago que los estudiantes sigan haciendo papa a 30 céntimos el kilo en vez de producir un producto que pueden vender a $5 en Estados Unidos? O sea, es una cuestión matemática. Yo tengo helados en el verano, ¿y dónde voy a venderlos? ¿Me voy a venderlos a la pampa, a la pampa del desierto, o me voy al silencio donde está toda la gente comprando helados? Y la pregunta más social no sería, ¿y por qué sigo subsidiando los precios urbanos para que gane las próximas elecciones? Pues porque la papa vale 30 centavos, porque los gobiernos se han encargado de subsidiar a las ciudades. ¿Sabes también por qué, César? Porque es sobreproducción de papa, y no pueden sacar esa papa por un problema de infraestructura. Entonces, claro, si tú no le puedes decir al campesino de la sierra que compita con el de la costa y con el mundo, si no le pones una buena carretera, porque obviamente no lo estás dejando competir. O sea, las condiciones de competencia pasan por el tema de la infraestructura también. Por eso es que el TLC es parte de la ecuación, pero si no arreglamos entonces, la infraestructura... Entonces, acusar de inepto a un papero me parece injusto. Por supuesto que es injusto, porque ese papero está haciendo lo que tiene a la mano. No lo has capacitado, no le has dado tecnología y le dices que compita. Bueno, así ni mandrake. ¿No? Pero eso tiene que ver con el TLC. O sea, el TLC viene después que somos ineficientes. El TLC es, digamos, el instrumento que te va a ayudar a jalar ese vagón y decirle al campesino, ahora que tienes el TLC, tratemos de vender papa en vez de comprar papa holanda o traer la papa cortada para el McDonald's. Yo lo veo así. Estamos comprando el software del darwinismo económico para que sobrevivan, efectivamente, los preparados, los capacitados y los fuertes. Pero estamos tan impreparados que este darwinismo puede ser una masacre. Pero sin ese software, no sobreviven los que no van a sobrevivir igual, ni los otros. Ese es el tema. Sin ese software, sin ese TLC, les va mal a los que ya les va mal, les seguirá yendo mal, porque no tienen cómo salir, y les irá mal a los que les está yendo bien. Entonces, no sé si me explico. Sí, o sea, ¿cuál es la otra alternativa? Por eso es que yo a veces le preguntaba a Alan y a los opositores, Alan Ferley, ¿no? No Alan García, aunque se llaman igual. Pensaban igual antes, ahora ya no. El que ha cambiado es García. Sí. Ferley sigue pensando igual. En mi opinión, para bien, ¿no? Ah. Pero yo te digo. Ahora para bien. Bueno, obviamente para bien, porque uno tiene derecho a cambiar. García es de los tuyos ahora. Sí, o yo soy él es de los míos, porque todavía tengo diferencias, pero digamos, sí, obviamente García ha cambiado. ¿No te ha sorprendido ese cambio? No, era previsible ese cambio, ¿sí? César. Cuando yo me reunía con el Partido Aprista y era ministro y hacía estas reuniones con Alan García la primera vez, recuerdo... Cuando ya era electo y estaba... La primera vez que me reuní con Alan García era cuando Alan García no era ni candidato. Alan García era el líder del partido... El año 2004 habrá sido, pues, ¿no? Y ya tenía estas ideas. Claro, yo pido reunión con los partidos del Congreso porque había que explicarles el TLC, porque por ahí iba a pasar el tratado, y me empiezo a reunir con los partidos. Y el primero que me reúno es con el Partido Aprista, porque es el partido que tenía más congresistas. Y eso me generó problemas con el FIM y con Poleo, porque al fin le dije, se ha reunido con el APE y no con el FIM. Y yo le digo, pero presidente, cometió reunión primero con los que no son aliados de su gobierno que con sus amigos, porque sus amigos los tengo seguros, en teoría. ¿Cómo viste a García en 2004? Bueno, fue una reunión muy interesante. Fíjate, te tengo que decir que hubo bastante empatía personal, tal vez ideológicamente no mucha, pero personal sí, seguramente habrá visto un ministro un poco joven, ¿no? Un poco impetuoso. Con... Pero ya lo viste con en el plan de cambiar, de converso. Lo vi dudoso, César. Yo vi como que él estaba... Como que él estaba en un tránsito hacia un cambio en la mentalidad. Hacia la adopción de un nuevo modelo. Sí, ¿no? si me preguntas, yo lo veía en tránsito A. Después me invitó a la Universidad San Martín a dar una charla a los alumnos y graduados. Él estuvo en la charla conmigo. Y yo era ministro en ese momento. Yo accedía a la charla, como accedía a muchas universidades a ir. Siempre iba a todos lados. Y me dijo, y me sacó un pantalón chino. Me dijo, esto hacen en China y vale $10 o $5. Y dije, presidente, sí. Y nosotros no hagamos eso. Hay que hacer polos de $80, que ese es nuestro nicho. Yo no voy a competir con China en lo que China hace bien porque me va a destrozar. Tengo que buscar qué cosas no hace China bien para yo hacer lo que no hace China bien. Y lo convenciste. Y sí, creo que ha sido un paulatino. Y después me lo con otras veces también. O sea que cuando tú lo escuchabas en la campaña ser tan anti... No, yo estaba tranquilo. Tú estabas tranquilo. Sí, eras consciente de que era para la campaña. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que la gente no tenía esa seguridad. No tenía la data. Pero yo sí no sabía. Yo estaba seguro que el TLC con Alan García iba a acabarse y sabía que Alan García iba a apoyarlo. Y además... Yo una vez le dije al presidente, no sé si el presidente se acordará, en una reunión, cuando ya había sido elegido presidenta en sus oficinas en la Plaza República, me recibió muy amablemente, porque conmigo ha sido siempre muy amable, y yo con él también tengo una relación muy cordial. Le dije, presidente, no diga que hoy fui borrar la firma de Toledo. ¿Por qué me dice? Porque el que firmó fui yo. No hay nada que firmó, la firma de Toledo no está en el tratado, es la firma del ministro de Comercio. Así que, me dijo... Sí, presidente, no hay firma. De hecho, hoy ya le están diciendo que ha dicho que iba a borrar la firma de Toledo y que se ha contradicho. No había nada que borrar. Entonces, yo estaba seguro que Alan García, seguro, al 100% de que Alan García, dentro del gobierno, como presidente, iba a apoyar el tratado. Entonces, yo sabía que era una posición política y tal vez, si él, y tal vez César, pensando un poco, si él hubiese manifestado, y no estoy justificando a Alan, si él hubiese manifestado su opción favorable al acuerdo, no ganaba las elecciones. Entonces, él tenía que tener estoy esa seguro. Posición. Entonces, yo entiendo. Porque ahí se hubiera acercado tanto a Humala que la gente habría dicho, bueno, los dos son iguales. Entonces, yo creo que la opción de García, porque es un hombre inteligente, es un hombre que políticamente sabe probablemente más que todos, él dijo, si yo me pongo a favor del TLC, lo que le pasó a Lourdes, pierdo. Entonces, mejor, no digo mucho, nada a favor, pero tampoco nada muy dramático en contra. No, si dijo algo dramático en contra en mi programa, dijo, línea por línea. Voy a revisar. Revisaré. Y si es necesario, desconoceré la firma. Madre mía. Sí, lo dijo y dijo, va a revisar, pero lo habrá revisado, no había nada que cambiar, pues. Tiene que haber sido eso, porque yo debo haber cumplido. Alfredo, estupenda entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad que sí. Un toque de verdadera información política y un punto de vista de lo más interesante y, por supuesto, respetable. Hasta el viernes. Hasta el lunes. Estamos viernes y hasta el lunes. Muchísimas gracias.